hasta el 12, dice así todos juntos. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: ¿Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú estás con nosotros. Creo profundamente, Señor, que esta palabra es para tu pueblo hoy, en este lugar. Te pido que tú, Señor, prepares nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, nuestra mente, para que, Señor, tú hagas la obra en cada uno de nosotros en esta hora. Padre, te pido que tú, Señor, quites todo estorbo, Padre, todo aquello que quiera robar la semilla o inutilizar la tierra. Hoy declaramos, Señor, que esa semilla dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, por favor, gracias. Un día compré esas sillas, hermano, porque pensé que un día sería bueno, hermano, no nada más predicar de pie, sino también predicar sentado, porque ustedes son muy chistosos, ustedes se sientan, hermano, y uno está aquí parado. Muy bien, estaba yo leyendo, hermano, en un libro y encontré algo que me llamó la atención. Es la historia, es un libro, hermano, que es la narración de un hombre al cual lo llevan, hermano, a dos tumbas. Él está frente a dos tumbas y entonces dice la historia que en una tumba le dice la persona que lo lleva: entra y ahí vas a encontrar una tabla. Y en esa tabla dice que estaban los 5 arrepentimientos humanos. Y le decía a esta persona: léelos en voz alta, por favor. Y él entró a la tumba, tomó la tablilla en sus manos y comenzó a leerlos. Y quiero leerles estos 5 arrepentimientos de todo ser humano cuando llega el día de su muerte. Número 1: llegar a tu último día dándote cuenta de que jamás has inspirado a nadie con tu ejemplo. Arrepentimiento número 2: llegar a tu último día lleno de dolor al darte cuenta de que jamás asumiste grandes riesgos y por lo tanto jamás obtuviste grandes recompensas. Número 3, llegar a tu último día sabiendo que perdiste la oportunidad de ver ni de lejos lo que es la excelencia porque te creíste la mentira de que debías resignarte a la mediocridad. Número 4, llegar a tu último día y nunca haber aprendido cómo transformar la adversidad en victoria y acostumbrarte a vivir siempre derrotado. Y número 5, dice el número 5, llegar a tu último día, dice, y descubrir que pudiste haber sido un líder y un transformador del mundo, pero te negaste a aceptar esa misión porque te dio miedo, así que fracasaste y desperdiciaste tu vida. Y bueno, hermano, yo no sé si usted se puede identificar con alguna de estas 5 números que acabamos de dar. Si usted piensa, hermano, que si hoy fuera el día de su muerte, imagínese que hoy fuera el día de su muerte, si usted llegara, hermano, y pensara o tuviera alguno de estos 5 arrepentimientos, hermanos, que le acabo yo de leer. Es trágico, hermano, porque es la señal de una vida, hermano, que vivió en el fracaso, en la derrota, en la pobreza, en el siempre estar, como dice la Biblia, atrás y no adelante, hermano, siempre estar en una cuestión mala y no buena. Y yo creo que Dios no nos ha llamado para esto, hermano. O yo no sé si alguien aquí cree, hermano, que esto es lo que Dios tiene pensado para sus hijos, hermanos. Pienso que no. Y por eso en esta noche, hermano, quise leerte la historia de este hombre llamado Caleb. porque me llama mucho la atención y me gusta, hermano, que este hombre nos da una enseñanza, hermano, tremenda en cuanto a que él no se resignó, hermanos, a pensar que su vida había quedado en el fracaso, en el olvido. Él mismo le dice a Josué: tú te acordarás que cuando teníamos 40 años, Moisés nos mandó a reconocer la tierra. Sí, Josué y Caleb, hermano, tenían 40 años. Cuando fueron, hermanos, a espiar la tierra junto con otros 10 espías, cuando regresaban, hermano, de la expedición, dice la Biblia, hermano, que Josué y Caleb dijeron: ciertamente hay gigantes, ciertamente hay ciudades fortificadas, murallas muy altas, pero Jehová está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Pero 10 de ellos, hermano, y aquí Josué y Caleb lo recuerdan, 10 de ellos hicieron desfallecer a todo un pueblo. Hermano, y esto es algo tremendo, porque dice la Biblia que Josué y Caleb tuvieron que esperar otros 45 años, hermanos, para poder ver cumplida la promesa, hermano, que ellos abrazaron cuando fueron a espiar la tierra. Oiga, no es algo fácil, hermano. Ya llegar a los 80 años, hermano, quizás Josué y Caleb han de haber pensado y han de haber dicho: pues esos sueños que tuvimos hace 40 años allá se quedaron atrás, enterrados en el desierto con toda esa gente, porque míranos ahora, ya estamos viejitos, ya estamos chochitos, dicen ahora, ¿verdad? Los chavos, ya no podemos, ya no somos los mismos, ya no tenemos las mismas fuerzas, ya no tenemos la misma creatividad. Eso es lo que una persona de 80 años diría, hermano, pero no es lo que Josué y Caleb piensan, no es lo que Josué y Caleb dicen. Al contrario, hermano, yo veo en Caleb un hombre, hermano, que nunca perdió la esperanza de ver cumplida, hermano, la promesa que Dios le había hecho de darle la tierra que su pie pisaba. Y yo no sé si aquí alguien tiene más de 85 años, hermano, que usted diga: no, pues es que José, pues porque tenía todavía una vida por delante, o Caleb, ¿verdad? ¿O alguien aquí se la gana ahorita a Caleb y a José? ¿Verdad que no? Hermano, es que es una cuestión de actitud, hermano. Me quedó muy bien, una vez nos invitó a una fiesta y el paisito decía: actitud. Y entonces se me quedó muy grabado lo de la actitud. Pero verdaderamente es la actitud, hermano, lo que cuenta, porque Josué y Caleb tenían una actitud diferente a lo que a veces hoy vemos, hermano. Esos 5 arrepentimientos que le di, hermano, de verdad se me hace algo trágico, hermano. Nunca haber inspirado a nadie, por ejemplo. O lo que dice, ¿verdad? Nunca haberte dado cuenta de que no asumiste grandes riesgos, por eso nunca obtuviste grandes recompensas. Sin grandes riesgos no hay recompensas, ¿verdad? Hay gente, hermano, que quiere ser bendecido grandemente y sus miedos, hermano, lo tienen atrapado. Darte cuenta que pudiste transformar una generación para bien, hermano, y darte cuenta, hermano, que fracasamos en nuestra misión, porque usted y yo hemos sido llamados a transformar esa generación, hermano, ¿sí lo sabía? Pero los 10 espías que entraron con Josué y Caleb a espiar, hermano, esa tierra, fracasaron. Y mira, hermano, más o menos calculando, se piensa, hermano, que el pueblo de Israel era una población aproximada de 1 millón a 1.5 millones de personas. ¿Cuánta gente hizo que ese 1.5 millones de personas, hermano, desfalleciera? 10 personas. De ahí la importancia, hermano, de que te juntes con personas que tengan una buena actitud. ¿Sí? No te juntes, hermano, con los pesimistas. No charles, hermano, con la gente negativa, con la gente pesimista. Hermano, con la gente achacosa. ¿Sí, hermano? Y porque platicas con ellos y hasta pides sentidos achaques tú también. Dices: ay, a mí también ya me duelen las rodillas, a mí también ya me duelen, ¿verdad? Todo ya te duele después de hablar con esa gente, hermano, porque se contagia. 10 personas decían: no vamos a poder, somos como langostas, nos van a aplastar, mejor volvamos a Egipto. Y dicen que lograron, hermano, infundirle miedo a todo un pueblo. Y nada peor, hermano, que por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Júntese con gente que hable de fe, que tenga sueños grandes, aspiraciones grandes. No gente que se esté quejando, hermano, constantemente de su situación y viviendo como víctima y pobre de mí, ¿por qué a mí me pasa esto? Y mírame, Dios. Y hermano, esa gente, de verdad, hermano, se lo digo, pinta en su raya. Ojo, yo sé que vamos a ayudar a mucha gente que está en esa situación. Pero para que usted ayude a alguien así, hermano, es porque usted ya está del otro lado, es porque usted tiene una actitud correcta delante de Dios. Si usted no tiene una actitud correcta, esa gente lo va a arrastrar junto con ellos. Y usted dice, sí, pues mira, ¿para qué? Mejor volvamos a Egipto, como dijeron esos hombres. Hermanos, Dios quiere que de esta iglesia, hermanos, se levante gente que tenga la actitud de Caleb y de Josué. Porque quizá usted, hermano, me ha escuchado predicar, ha oído hablar acerca de lo que está haciendo, y quizá usted se ha descalificado a sí mismo. Y usted ha dicho, yo ya no tengo, yo le he hablado, hermano, quizá de una iglesia renovada, joven, hermano, y usted se ha descalificado y ha pensado, yo ya no cuadro en esa iglesia, yo ya no cuadro en esa visión, yo ya soy demasiado avanzado de edad, yo ya pasaron mis mejores años, yo ya pasaron a lo mejor mis mejores momentos. Y eso es algo, hermano, que el diablo es el que pone en tu mente eso, hermano, no es Dios. Porque lo que le da juventud, hermano, a una persona no es la edad, como lo puedes ver en Caleb. No era su edad lo que determinaba su juventud, era su actitud, era su fe, era su confianza en Dios, era su paciencia, su perseverancia. Eso es lo que marca, hermano, la juventud de alguien. Josué dijo, tengo 85 años hoy, ¿sí? Y él cumple años por septiembre, hermano. Ah, no sé, no sabía saberlo. Dijo, tengo 85, pero tal cual es mi fuerza hace 40 años. Hoy es mi fuerza para entrar y salir, para pelear, para conquistar, para... Y luego fíjese, él dice, me dijo Moisés que... Y vimos que en esas ciudades eran ciudades de gigantes. O sea, no iba a conquistar una ciudad, hermano, de enanos. Él seguía teniendo aspiraciones grandes. Júntese con gente que aspire a lo grande, hermano, que tenga sueños grandes. Charle con gente, hermano, que le hable de sueños grandes para la iglesia, de que le hable de cuando este lugar, hermano, crezcamos y ya no quepamos, y cuando tengamos que hacer un culto, dos cultos, tres cultos, quizá dos días tal vez, hermano, y que ya no nos demos abasto y después tengamos que buscar otro lugar, qué sé yo, hermano. Esa es la gente, hermano, con la que usted y yo tenemos que aliarnos. Esas son las conversaciones que debemos tener usted y yo aquí, hermano. Nos acordamos de lo que Dios dijo y Dios lo va a cumplir. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuál sea mi edad, no importa que haya yo dejado pasar oportunidades. Algo importante, hermano, que yo aprendí en estos días es que a la primera persona que uno debe de perdonar es a sí mismo muchas veces, hermano. Porque yo estoy seguro que hoy quizás su vida no es lo que Dios ha soñado que sea su vida. O sí, o usted cree que así como está es lo que Dios soñó para usted. Si su respuesta fue no, hermano, ahora déjeme decirle algo. La primera actitud para salir de ese hoyo en el que a veces nos encontramos es hacernos responsables de nuestras decisiones. Escuche lo que le voy a decir. Usted está hoy donde está por sus decisiones. Por su forma de pensar. Su forma de pensar hoy lo tiene donde usted esté hoy. ¿Sí? A veces culpamos a la suerte, a veces culpamos a la vida, a veces culpamos a los padres, a veces culpamos, hermano, a los demás. Pero eso es, hermano, algo que desde el huerto, hermano, Adán empezó a echarle la culpa a Eva, Eva le empezó a echar la culpa al diablo, y nosotros los cristianos ya le echamos la culpa de todo al diablo. Y el diablo es el culpable por excelencia de nuestros males. Y hoy quiero decirte algo, hermano, y que es de parte de Dios. Y Dios te dice, tú estás donde estás por tus decisiones y por tu manera de pensar. Josué y Caleb conquistaron lo que iban a conquistar, hermano, por sus decisiones y por su forma de pensar. Así es que, hermano, en esta noche, por eso te digo, a veces a la primera persona que uno debe aprender a perdonar es a uno mismo, hermano. Porque yo, quizás usted diga, he tomado malas decisiones, por eso estoy donde estoy. Señor, perdóname, y yo me perdono también a mí. Estaba leyendo yo la historia de un deportista. A veces el deporte nos ayuda mucho a entender enseñanzas de vida. Estaba yo leyendo la historia de este mariscal de campo, a los que han visto el fútbol americano. Yo creo que todos alguna vez lo hemos visto, al menos así de reojo en la tele, aunque usted no le entienda nada. Pero este era un mariscal de campo, es el que lanza el balón. Y este hombre dice que su sueño era jugar profesionalmente. En el colegio había sido buen mariscal de campo. Llegó el día en que la NFL vino a poder seleccionar a los mejores. Y en ese año se lesionó y no pudo jugar. Así que su sueño se vio frustrado, truncado. Y de repente un equipo se apiadó de él y lo registró en sus filas. Más por misericordia que otra cosa. Pero él se sintió muy animado, ¿sí? Casi casi lo contrataron por nada. Y él empezó, hermanos, a recuperarse, a entrenar, a no darse por vencido. Era el cuarto mariscal de campo del equipo. ¿Sí? No era ni el suplente del suplente. Era el cuarto. Pero eso no lo desanimó. Pasó el primer año y estuvo en la banca. El segundo año estuvo en la banca. El tercer año estuvo en la banca. El cuarto año estuvo en la banca. Solo que dice que fueron los 4 años más frustrantes de su vida. Y su equipo, aparte de todo, era perdedor. No ganaba. ¿Sí? Y no hablo de la selección mexicana, estoy hablando de un equipo de fútbol americano. De repente contratan un entrenador de donde quién sabe se lo sacaron, y ese entrenador trajo una disciplina mayor, tenía estándares, a toda la manera de los estándares, trajo estándares más altos al equipo, y él dijo, no, pues si con los otros entrenadores nunca tuve oportunidad con este menos, pero nunca dejó de esforzarse. Y el entrenador en una entrevista que dio dijo reconocer que ese mariscal no era el más talentoso, pero sí era el más disciplinado. Y eso es lo que le gustaba. Para no hacer el cuento largo, hermano, dice que en el quinto año se lesionó el mariscal titular y se saltó el entrenador a los 3 que estaban por delante de él y lo metieron a jugar a él. Y en ese partido ganaron. Y lo metió al siguiente y volvieron a ganar. Y lo metió al siguiente y volvieron a ganar. Y no solamente ganó un partido, 2 partidos, sino que en 7 años ganó 5 campeonatos con los Empacadores de Green Bay. Ese entrenador se llamaba Vince Lombardi. Ese quarterback se llamaba Bart Starr. ¿Sí? Esa es la historia de alguien, hermano, que no renuncia a sus sueños. Y a veces, ¿sabe cuál es el problema de mucha gente, hermano? Que tendemos a renunciar pronto cuando las cosas no se dan fáciles. Entonces tenemos la tendencia a renunciar. No, seguro Dios ya se olvidó de mí, seguro Dios ya no va a cumplir esto, y no es así, hermano. Dios quiere que tú y yo, hermano, hagamos las cosas para su gloria. Cuando estaba leyendo, hermano, este sermón, había pensado yo ponerle el segundo tiempo, y te voy a decir por qué. Porque estaba yo leyendo, hermano, acerca de remontadas históricas que ha habido, ¿sí?, en el fútbol americano, muchos deportes. Siempre hay remontadas, ¿eh? Simplemente a los que nos gusta, por ejemplo, el fútbol, hace poquito vimos un partido de ahí, del Barcelona, todos han ido del Barcelona, venía perdiendo 4-0 de la ida, yo no sé si recordarán los hermanos, seguramente si se acuerdan, las hermanas no, pero se acuerdan, pero 4-0, ¿no? Llegar perdiendo 4-0 no es tan fácil. A ver, quiere decir que para perder 4-0 hiciste un partido de desastre. De desastre. ¿Sí? Pero algo que me gustaba de este equipo, hermano, es que ellos decían, vamos a remontar, sí lo vamos a lograr. Mucha gente decía, bueno, sí, van a meter 1, 2, algo harán, pero no van a remontar, no van a poder. Son muchos goles. De plano, el otro equipo tiene que salir con las patas amarradas para que les hagan 5 goles sin recibir uno. ¿Sí? De plano. ¿Sí? Y en un partido épico, hermanos, para los que lo vimos ese día, hermanos, el Barcelona ganó 6-1, para no hacerle largo esto. 6-1. En un partido de alarido, de emoción, nos tenían al filo de la butaca, de último minuto, de último segundo, hermano, el Barcelona le dio la vuelta al partido, hermano, y ganó. Y yo quiero decirte algo, hermano. Hoy muchos de ustedes estamos como en ese mitad, hermano, en ese medio tiempo, y vas perdiendo 4-0. Y tú piensas, yo ya no voy a lograr lo que Dios dijo que iba a lograr. Ya no le voy a dar la vuelta a este marcador. Ya es muy difícil, mira cuántos años tengo. Ya no voy a poder, mira, es que yo ya pasaron mis mejores épocas. Y nos empezamos nosotros mismos a descalificar. Pero Dios te dice algo, hermano, en esta hora, que con su ayuda sí podemos remontar. Que con su ayuda sí podemos darle la vuelta al marcador. Que no hay marcador tan adverso que Cristo no pueda vencer, hermano, para que tú y yo nos convirtamos en la iglesia que Dios quiere que seamos. Hermano, de esta iglesia tiene que levantarse gente que haga cosas nuevas para el Señor. Pero lo importante aquí, hermano, que tienes que entender, te pregunto algo, ¿ese equipo de fútbol salió a jugar igual el segundo partido que el primero? ¿Verdad que no? ¿Qué tuvo que cambiar? Todo, hermano, todo. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Quieren jugar el segundo tiempo así como jugaron el primero y darle la vuelta al marcador. No, no es que así antaño hacíamos nosotros. No es que así era mejor. No es que nosotros estamos acostumbrados de otra manera. Está bien, hermano. ¿Sabes cuál va a ser tu marcador en tu segundo tiempo? Otro 4-0. Así es que vas a perder tu vida, hermano, 8-0. Llegarás a tu tumba y tendrás los 5 arrepentimientos que te leí y a lo mejor le agregarás otros 5. ¿Quieres quedarte así? ¿Quieren quedarse así, hermanos? ¿Así quieren vivir? Y el Señor te dice hoy, tienes el segundo tiempo para darle la vuelta, pero tienes que cambiar. Tienes que cambiar tu estrategia, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar todo, hermano, todo. Eso es a lo que Dios nos ha estado llamando. A veces siento que como que nos espantamos de lo que hablamos aquí, hermano, y decimos, no, pero es que ya eso no, como que no, no es de Dios, o a lo mejor eso no va conmigo. No es un asunto de si va con nosotros o no, es un asunto, hermano, de que el diablo nos llevaba 4-0, y si le queremos dar la vuelta, tenemos que cambiar, hermano, porque es imposible obtener nuevos resultados haciendo exactamente lo mismo. ¿Quieres darle la vuelta al marcador en tu familia? ¿Quieres darle la vuelta al marcador en tus finanzas? ¿Quieres darle la vuelta al marcador en tu ministerio? Hermano, tienes todavía el segundo tiempo, pero tienes que jugarlo diferente. Tienes que hacerlo diferente. No te puedes dar el lujo, hermano, de hacerlo igual. Y ese es el llamado de esta noche, hermano. Y el Señor me hace entender eso para los que están aquí hoy, hermano. Porque no va a haber muchas oportunidades, hermano. De verdad, créamelo. Este es un llamado para muchos de nosotros, como el de Caleb, hermano, a conquistar el monte que te ha quedado pendiente conquistar. Así es que en esta hora, hermano, yo quisiera que los que estamos aquí, hermano, pudiéramos pensar y decir, Señor, ¿cómo va mi marcador? Pero no veas el marcador adverso. Ve a tu Señor. Ve a tu Señor. Y cuando yo te invite, hermano, a hacer cosas aquí, hermano, que vamos a hacer para la gloria de Dios y que vamos a hacer para ayudar a otros, hermano, no te descalifiques tú mismo, hermano. Yo quiero que seas como Caleb. Y tú digas, hace 10 años, hace 20 años yo soñaba hacer cosas para Dios. Hace 30 años el Señor me llamó, yo soñaba con alcanzar multitudes. O hace 5 años que llegamos, hace 4 años que íbamos a este lugar, soñábamos con que íbamos a hacer cosas grandes. Pero bueno, llevamos 4 años. Iván, el otro me decía Iván, que Dios le ha dicho que 7 años trabajó este actor con la que fue su esposa, y luego otros 7 más. Y nosotros a los 4 ya queríamos tirar la toalla. En esta hora, hermano, yo quisiera que hubiera gente como Josué y Caleb, que hoy le dijeran, Señor, la edad que tengas, hermano, para Dios no hay gente como en el mundo, hermano, que después de una edad ya no encuentras trabajo, ¿verdad que así es aquí en el mundo? La edad ya es un impedimento, hermano, para que puedas encontrar un trabajo. Esta sociedad, hermano, no tiene espacio, hermano, para los adultos mayores o para la gente que tiene mucho tiempo, pero para Dios no es así. Y Caleb es tu mejor ejemplo. Así es que todos los que estamos aquí en esta hora, hermano, vamos a jugar nuestro mejor segundo tiempo. Y vamos a hacerlo, hermano, con la ayuda de Dios. Y vamos a darle la vuelta a este marcador. Yo me he sentido frustrado muchas veces, hermano. Tengo más de 15 años de pastor. Y no hay, y a veces hay noches, hermano, en las que yo mismo me atormento. Y lloro con Dios y le digo, Señor, ¿qué he hecho en estos 15 años? ¿Qué he hecho estos 15 años, Señor? ¿O qué hago mal para que yo no vea un crecimiento? ¿Para que yo no vea lo que un día soñé? ¿Lo que un día me dijiste que íbamos a hacer? No es fácil, hermano, y que ya no me dan ganas de celebrar cada año del ministerio que cumplo, hermano, porque yo, ¿qué celebro? ¿Y qué festejo? ¿Y qué voy a decirle a Dios? ¿Y de qué puedo yo decir, hermano? Que a veces me siento que voy perdiendo 4-0, 5-0, ¿no? Y cuando yo preparaba este mensaje, hermano, Dios siempre le anda primero al que predica, hermano. Y era lo que el Señor me decía. Es que todavía no has jugado tu segundo tiempo. Es que apenas viene su segundo tiempo. Es que apenas viene lo mejor. Y ese alarido, hermano, que un simple partido de fútbol puede despertar en la gente, hermano. Imagínense cuán glorioso va a ser cuando demos la voltereta, hermano. No en un juego, hermano, sino en algo que tiene que ver con la eternidad de las personas. No te descalifiques, ponte de pie en esta hora y vamos a orar. Y todos aquellos que tengan, hermano, que jugar un segundo tiempo diferente, yo te invito a que vengas aquí al frente, hermano, y hoy le digamos a Dios, como le dijo Caleb, como le dijo Caleb a Josué: tengo tanta edad, pero todavía no pierdo la esperanza de conquistar la tierra que Dios me dio. Estoy perdiendo mi marcador, me llevan arrastrando, me he hecho un primer tiempo para el olvido, hice un primer tiempo fatal, he hecho las cosas tan mal que parece imposible remontar el marcador, pero hoy aquí está un Dios, hermano, que te invita y te dice que no hay, hermano, algo imposible para Él. No hay nada que Él no pueda, hermano, darle la vuelta en tu vida, en tu situación, en tu escuela. A lo mejor es una cuestión de tu carrera. A lo mejor es una cuestión de que quizá, hermano, no salieron las cosas como tú esperabas. Quizá tiene que ver con tus finanzas, con tu ministerio, con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres. No lo sé, hermano, pero todo aquel que hoy necesite, que Dios le ayude a jugar un segundo tiempo, hermano, diferente. Usted dígale a Dios: Dios, yo voy a jugarlo diferente. No voy a hacer lo mismo otra vez. Quiero cambiar. Estoy dispuesto a romper los esquemas que me tienen donde estoy. Estoy dispuesto a renunciar a la mentalidad que me ha llevado a donde hoy estoy. No voy a decir que Señor, gracias en esta noche. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dele gracias a Dios. Dígale gracias, Señor, porque tú me tienes todavía en la lista de tu equipo. Dígale gracias, Señor, porque sigo siendo todavía tomado en cuenta. Todavía tú me has escogido para la obra que vas a hacer en esta casa, que vas a hacer en este lugar. 45 años tardó Caleb en ver realizar su sueño, hermano. No sé cuántos años has estado esperando, pero yo te digo de parte de Dios, viene tu tiempo, viene tu momento, prepárate para él, prepárate para tu momento. Sabes que Josué y Caleb estaban preparados, nunca dejaron de prepararse, nunca dejaron de estar listos, nunca dejaron de estar, hermano, prestos para la batalla. Tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar listo, hermano, hermana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la gloria, Jesús. Señor, te adoramos en esta noche y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, aumenta la fe. Muchos han estado batallando con su fe. Hermano, que en esta hora tú fortalezcas tu fe en el Señor, fortalezcas tu fe en su palabra. Esta palabra que has oído hoy, hermano, es palabra de Dios. Señor, que la fe de mis hermanos en esta noche se fortalezca por la palabra que tú has dicho, que ha salido de tu boca, y que tú en esta hora, Señor, has trabajado en el corazón de todos nosotros. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias, porque tenemos aquí, Señor, un cuerpo, Señor, de hombres y mujeres que van a tomar la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Tenemos hombres y mujeres listos a ponerse la camiseta y sudarla y dar lo mejor de ellos, y van a hacer lo mejor que puedan, porque cada uno es importante en lo que vamos a realizar. Gracias, porque tenemos aquí, Señor, un cuerpo, Señor, que sabrá trabajar unido, cada quien en su función, cada quien en su llamado, y haremos lo mejor que podamos, porque cuando uno avanza, avanzamos todos. Se rompe todo individualismo, se rompe todo egoísmo, toda envidia de este lugar, porque somos uno en Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor, te doy gracias, gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Queremos ser esa iglesia, Señor, donde podamos expresar nuestro amor a ti y a los demás por medio de la adoración y el servicio, impulsando reuniones y acciones relevantes para las necesidades de nuestra comunidad, que sirvan para traer, restaurar y transformar el corazón de cada persona en un adorador de Jesucristo. Eso es lo que queremos, Señor. Esa es nuestra meta, Padre. Y con tu ayuda lo vamos a lograr. Y todos somos parte de ello. Hoy quería que tú supieras, hermano, y Dios quería que tú supieras que todos somos parte de esto, hermano. Todos somos parte de esto. Todos somos parte de esto. Nadie, Dios, lo tiene fuera. Dios no ha descalificado a nadie. Dios no ha omitido a nadie, hermano. Somos nosotros los que muchas veces nos hemos descalificado, pero no más. Somos parte, somos parte, somos parte los unos de los otros. Somos parte los unos de los otros. Somos parte los unos de los otros. Somos uno. Somos uno en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Aleluya. No sé si tengamos el edad de ese monte en el cañón. No sé si lo tenemos, Dani, o si lo pudiéramos tocar. No sé si nos lo podamos tocar. Y hermano, Dios es muy bueno, hermano. Él es hermoso. Y yo creo profundamente, hermano, que hoy estamos, hermanos, quienes teníamos que escuchar este mensaje hoy. Dios le ama, hermano, Dios le sigue teniendo en cuenta. No hay algo, hermano, por lo cual Dios nos haya descalificado. Con mayor razón los jóvenes que están aquí, ustedes todavía tienen toda mucha carrera que correr, ¿verdad? Pero Dios no ha descalificado a nadie, hermano, a nadie, absolutamente a nadie, hermano. Por el contrario, vamos a dar nuestro mejor segundo tiempo, hermano. Y vamos a tomar esta alabanza, ¿verdad?, que está basada en esta historia. Yo quisiera que usted y yo lo cantáramos, hermano, como una declaración de fe, ¿verdad?, como lo que acabamos de escuchar, hermano, como el decir: me voy a poner la camiseta y voy a salir a jugar el segundo tiempo mejor de lo que pude haber hecho todavía. Así es que en esta hora vamos a decirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros, a ver si pudiéramos ponerlo en la pantalla donde estamos buscando, hermano, y que con este canto usted le diga: Señor, cuentas conmigo, y yo quiero, Señor, poder alcanzar la meta a la que tú me has llamado. Padre, y hemos permanecido a pesar de todo, y aunque han venido épocas, Señor.